Mira, el clamor que el sentir de cada uno de nuestros compañeros es en general el que siente todos los uruguayos, el de mayor seguridad. Nosotros emigramos a este país por su calidad de vida, porque había seguridad, pero ya no, estamos en vez de nosotros desarrollarnos y desarrollar nuestra familia aquí, crecer con nuestra familia aquí, lo que estamos consiguiendo es la muerte. Ya yo pienso de que esto debería hacerse no como un particular, sino como en general, en colectivo. Toda la sociedad tiene que estar y pronunciarse a favor de la seguridad. Luis Eduardo es este nuevo trabajador, ¿verdad? Que falleció. Sí. Era cubano, tenía 31 años. Sí, pero también queremos recordar, o no queremos también dejar pasar desapercibido la muerte del compañero Santiago en el Prado, que también fue víctima de la violencia, de la inseguridad. Esto no se trata de un tema de bandera, ni de un tema de la aplicación, ni nada. Esto ya se trata de un tema generalizado de violencia, de inseguridad que está viviendo el Estado uruguayo, y que en poco tiempo esto se ha venido degradando y deteriorando, y que solamente es hablado por los políticos de esta nación cuando lo utilizan de bandera electoral. No puede ser que se hable solamente de seguridad cada 4 años cuando van a elecciones en este país. ¿Qué pasa si nos están matando? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos dejando de hacer? ¿La empresa tiene alguna responsabilidad en todo esto que les pasa a ustedes? En esta ocasión sí, la empresa se ha comportado de manera responsable y está dando acompañamiento, gracias a Dios. La empresa está dando acompañamiento a lo que es el luto de la familia. Y bueno, aquí saludo a la empresa, y que nosotros vamos a seguir en la calle. Esto tiene que parar, nos están matando. Nosotros queremos vivir, vinimos aquí para vivir y nos están matando.